que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Bueno, como todos los jueves tenemos este ciclo de 100 años de la radio con Gabriel Gómez para seguir disfrutando. Gabriel, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días, María Los Ángeles. También a Héctor Lima, a Vicente Lima, que está allí en el control. Y a quien vamos a estar necesitando para que nos complemente justamente con algún sonido que sitúe al oyente un poco en el tema que queremos abordar, al menos esta mañana. ¿Qué propuesta tenemos hoy? Bueno, para este jueves, y vamos matizando temas, ¿verdad?, para no volvernos monotemáticos, vamos a ir hacia el lado del humor, y vamos a situarnos en el humor muy temprano, de un referente para propios y ajenos, pero para aquellos que han estado interesados en la historia de la radio, en la historia del humor y en otros tipos de programa que marcaron la radiotelefonía uruguaya, que es el señor Eduardo De Pauli. Hay otros nombres que nos van a estar acompañando en otros jueves, vinculados al humor también. Tenemos a los Risatómicos, Jorge Casset y Antonio Setti, Barry, Arturene García, Wimpy, en fin, Pinocho, Juan Carlos Mareco, una sucesión de voces que también nos estarán acompañando otros jueves. Y uno que siempre ha andado en esto del diexismo, ¿verdad?, que siempre decimos, ahora que mencioné a Jorge Casset, me vino a la memoria en el año 92, en lo que era Casa Nueva de Radio Sarandí, allí en Enriqueta Contirrique, en la parte del subsuelo, que hoy en día está Radio Sport. En aquel momento no había nada, había un piano y una sala de cableado, que eran cables para la radio, conectores, un soldador, y Walter Alfaro era quien se dedicaba de la parte técnica de la radio. Y Jorge Casset era uno de los locutores. En aquel momento las tandas eran en vivo, ¿no? Estaba el estudio como el que tenemos aquí, y un estudio complementario como el que salió recién Héctor Vicente con las noticias, donde se hacían las tandas. Y uno de los locutores era Jorge Casset. Y me acuerdo que la primera vez que vi a Sarandí me dice, mire, yo no me animé a promocionarlo durante la mañana, yo iba al programa en vivo e indirecto, desde temprano he estado con una duda, y en aquel momento no había celulares, ¿no? Entonces me dice, he estado con una duda, ¿usted es diexista o es dietista?, me dice, ¿o es diglésico? Eran tres opciones que él manejaba. Claro, ante el texto que él tenía, que le habían dicho hoy a tal hora a Gabriel Gómez, diexista. Y el hombre dijo, debe haber habido un error de tipeo, debe ser o es diléxico o es dietista. Y le digo, no, soy diexista, sí. Me dice, pero mil disculpas, no conocía. Ahí se generó un ida y vuelta, un hombre muy particular que además llegaba a la radio en jogging, porque hacía toda una carrera desde la casa hasta la radio, se bañaba y se ponía el traje, ¿no? De los más conocidos. Sí, sí, hombre, sí. ¿No? Casset. Y no me digas que se ponía traje. Claro, se pegaba un baño allí en la radio cuando llegaba de correr a la hora de entrar en su turno de locutor y se ponía el traje y después a la inversa, ¿no? Para irse para la casa lo mismo, ¿no? Pero iba esto a que Walter Alfaro, quien entre otras cosas creó la Vuelta Ciclista del Uruguay, ¿verdad? En una canción que él era pianista de cine mudo, y en una canción que vino de Betty la Colegiala, de unos americanos de una película muda que refería a la época militar en pujanza allí por Estados Unidos, cuando no, tomó esa melodía y le pareció que era la cadencia del ciclista, ¿verdad?, del pedalear, y de allí sale esa tonalidad que hasta hoy en día se escucha. Entonces un día me regalaron Walter Alfaro al piano y Jorge Casset varias canciones de los Risatómicos y de la Pensión 64 en aquel sótano de Radio Sarandí. Pero bueno, estaremos yendo a esos temas también. Hoy me interesaba traer a la memoria a este hombre, Eduardo De Pauli, Trabajaba en una vidriería antes de ingresar a estos temas del humor, de las troupes y de la radio. Había nacido en el año 1908 en Villa Muñoz, más exactamente en Cuñapirú y Justicia, en esa intersección montevideana. De allí surgió también Palán Palán, el conjunto carnavalesco que dirigía Adolfo Mondino, que también es muy conocido y tenemos alguna grabación en su momento. Cuando abordemos temas vinculados al carnaval estaremos compartiendo. Pianista y compositor de Pauli, que compartió con Víctor Soliño, nada más y nada menos, una de las páginas imborrables consagradas por el carnaval, como era la Fostrox, y otras troupes que dejaron textos realmente inolvidables del carnaval, pero asociado a la vida montevideana de aquel entonces, ¿no? Un día, Eduardo de Pauli llegó hasta Radio América para ofrecerse como speaker, ¿no? El speaker era el locutor. Era el locutor. Pero, así como existía la terminología del broadcaster y la broadcasting, también estaba el speaker. El speaker, sí, sí. Tenía un tono de voz muy agradable y, bueno, la necesaria decisión para no asustarse ante el micrófono, ¿no? Que era una de las cosas que en aquel momento más eran más frecuentes, ¿no? Y, bueno, lo emplearon allí en Radio América. Poco después se hacía cargo de un programa cómico. Empezó haciendo imitaciones en una audición que bautizó La Voz del Estómago. Y seguramente por, bueno, justamente de dónde provenía la voz. Del interior mismo. Luego incidiría también un peregrinaje por el dial que marcaba... Perdona, sí. ¿La Radio América cuál era? ¿La CX cuánto? ¿CX46 América? Seguro, sí, 46. Sí, sí. Pero este hombre no se detuvo allí. Si bien le abre la puerta a esta radio, él venía con un bagaje ya de voz, porque estaba en las troupes, ya hacía imitaciones. Entonces, bueno, buscó la vida por ese lado, ¿no? Por el lado de ser un locutor de radio. Y se ve que no hizo una mala prueba, porque lo aceptaron. Y luego comenzaría también un peregrinar que dicen los que han estudiado su vida, que denunciaba su propósito de progresar en el medio de comunicación, es decir, en la radio. Fue a CX42 Radio Rochi, con el Movimiento Continuo, así se llamaba el programa, también Radio Manicomio y el consultorio de Eduardo de Pauli, donde respondía a las inquietudes de los tempranos oyentes que le escribían en aquel momento, porque eran muy frecuentes las cartas en las radios, claro, en aquel tiempo. Los mensajes de WhatsApp. No. Era otro WhatsApp que demoraba más tiempo. Era escrito de puño y letra y, bueno, enviado a través del correo o llevado personalmente a la radio. Inclusive aquellas radios que tenían fonoplatea se entregaba, a veces se tenía la suerte de entregar en mano propia del speaker o del entrevistado en aquel momento. Más adelante se incorporó a Sadrep, transmitiendo y pasando por las ondas de CX16, CX44, también Carve y Montevideo respectivamente, y siguió a CX50 Radio El Mundo y llegó a CX32 Radio Águila, al frente de una galería de personajes donde sobresalían algunos con acento italiano, que en el humor, bueno, se destacaba de lo que era generalmente el chiste al inmigrante español, ¿no? Bueno, él iba por el lado del inmigrante italiano. Pero me gustaría pedirle a Lima el primer audio que teníamos para compartir esta mañana. El de la primera comunión, ¿no? Y todavía no lo pagaste. No, caso, saben que son cosas de don Jacobo. Sí, cosas de Jacobo. Digo yo, mejor vamos a hablar de otra cosa. Buenas, yo qué hice, Patuito, los zapateros, las zapateras, amigo. ¿Cómo le va? Faltaba más. Buenas noches, Patuito. Muy buenas. Dígame, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Aquí me ve, amigazo, fenómeno, soy el caballo, amigo. Estamos lindazos los dos. ¿Qué tal, Rodita? ¿Cómo se encuentra usted? Ah, encantada de verlo por aquí. ¿Se encuentra bien? Muy bien, gracias. Me alegro. Más delgada. Gracias, doctor. Sí, pero más ancha. ¿Y usted, amigo Varela, qué dice? Pero como todos, encantadísimo de que usted también haya venido. Usted también alegre y contento, ¿no? Pero igual que todos. Sí, me alegro mucho, ¿sabes? Bueno, para nosotros ha sido una sorpresa verle entrar aquí. ¿Una sorpresa? Dígame por qué, amigo. Y porque esperábamos que, como la mayoría de los personajes, estuviera esperando la llamada telefónica. ¿Está enterado de eso? Ah, claro que sí, pero va, sabe, vine porque eso que usted dice habría sido imposible, ¿sabes? ¿Imposible qué? Que me hablaran por teléfono. ¿Y por qué? Porque en Valdevacío no hay teléfono. ¿Cómo que no hay? Valdevacío no está tan lejos. Sí, claro que no es tan lejos, ¿no? Pero antes había un aparato, ¿sabes? Sí. Pero resulta que hubo que suprimir el servicio hasta que le pongan un alambre más grueso. ¿Un alambre más grueso? Sí, porque resulta que allá... ¿Me tiene el punto? ¿Cómo no? Gracias. Resulta que allá, ¿sabe? El único aparato que hay lo tiene el zurdo Roncadera. Ajá. Sí, es un tipo de voz muy ronca, ¿sabe? ¿Y? De voz muy gruesa. ¿Y? Y cada vez que habla revienta el alambre. Pero usted nunca perderá sus mañas de mentiroso. No me diga mentiroso porque lo peleo, mami. Además, yo no vine a discutir. Vine a saludar a los aparteros, oyentes y a cumplir de otra manera ya que no pudo ser por teléfono. A ver, amigo Varela. Sírvase. Me hace el favor, le entrego esto de Pablo. Sí, es un telegrama felicitación para Yerba Cine, que la más yerba de Twitter la yerba. Pero dígame una cosa. Qué cosa curiosa. ¿De quién es este telegrama? El telegrama es mío. ¿Cómo? ¿Un telegrama suyo y lo trae usted mismo? ¡Claro! De esa manera estoy seguro que llega. Porque yo sé ser cumplido y me gusta ser muy cumplidor, ¿sabe? Muy cumplidor. Como decía María Caño, que festejaba los 18 y cumplía 30 años. Buenas noches, Patuita. Impresionante, bueno, impresionante. Bueno. Repetí el nombre de él. Eduardo de Pauli. Eduardo de Pauli. Bueno. ¿Y qué año más o menos? Y estamos hablando de los años 40, para situar más o menos en alguna aproximación, año 30 y poco, 40, ¿verdad? Pero hacia finales de la década del 30, ¿no? Era un hombre que se quería asegurar, vio, por lo que decía el telegrama, no solo lo hacía escribir, sino que lo llevaba en mano propia, ¿no? Para asegurarse que llegaba. No es un detalle menor, ¿no? No, en cuanto a la responsabilidad. Pero bueno, el ruido que se escucha de fondo, que es como una fritura, ¿verdad? Que se escucha a veces por debajo del audio, tal vez alguien lo pudo notar, es porque las fonoplateas en aquel momento se grababan de la siguiente forma, ¿no? No existía, o como hoy en día, un micrófono y un grabador en MP3 de repente en una computadora, sino que era del micrófono, que tenía mucha ganancia además, no eran direccionales, eran de mucha ganancia, tomaba la voz y de allí iba hacia una máquina que lo grababa en un disco directamente, y hacía el surco, ¿verdad? Y iba trabajando sobre el acetato. Entonces, esta grabación está tomada de un disco de aquel momento. Entonces, digo, después aparecerían otros elementos como las grabaciones en cinta de carretel abierto, que para el que no la haya visto es como el cassette. Ahora tengo que decir si es que alguien vio un cassette. Si alguien vio un cassette, claro. Seguro. Pero es como el cassette, esos dos ovillitos de cinta que tenían los cassettes, pero un tamaño más grande, en máquinas como más grandes. Como las películas. Claro, eso que pasa de un lado a otro como si fuera un film, sí. Pero eran cintas que yo recuerdo aún en los años 80, a fines de los 80. Sí, claro. Sí. Uno cortaba con la tijera donde quería la tanda y pegaba con cinta adhesiva a la otra tanda, ¿verdad? No salían como ahora en forma con el mouse. Sí, tic. Sí, sí. Toco yo y estudiaba operador de radio, me pasaba, me enseñaban. Estaban así, ¿no? Esto parece que estamos hablando de... El empalme era tremendo, ¿cómo te claro, el empalme? Claro. No son tantos años. No. No son tantos años, pero parece que estamos hablando de la época de la prehistoria. Exacto. Pero porque además, claro, la gente joven no tiene dónde ver estas cosas y, bueno, si alguien no se las cuenta o no ve alguna fotografía o algo que esté respaldado en internet, ya no lo va a ver, porque exacto, ya no existe. Pero bueno. Mirá lo que dice Héctor del Buceo, ¿no? Oyente dice, buen día, en impostación se le llama voz de estómago cuando se utiliza el diafragma en lugar de inflar los pulmones, por lo que había puesto, ¿no? Claro, el nombre claro. Que había puesto. Ah, brillante. Ya lo anoté el comentario de Héctor del Buceo, que me voy a estar apropiando de esta definición, ¿verdad? Claro. Muy bien, para impostar para impostar la voz. Bien, perfecto. Pero seguimos avanzando y mencionábamos el tema de la correspondencia, que los programas se nutrían de mucha correspondencia que llegaba desde Montevideo, desde el interior del país también. Y este hombre tuvo la genial idea de, por esos días, con uno de sus personajes, que lo vamos a escuchar en otro audio, Candelario, acometió con la creación de un comité feminista. Estamos hablando del año 36, ¿verdad? Sí, sí. Y lo tiró allí a través de la radio, a ver, bueno, qué suerte corría. En una semana, estamos hablando de una semana donde no existían los medios de comunicación de hoy en día, había que ir personalmente a la radio a llevar la carta, recibió 5.000 cartas en una semana de sus oyentes que aprobaban y apoyaban ese comité feminista. Muchas de ellas eran oyentes de la radio, ¿verdad? Eran mujeres que se veían representadas en esta genialidad de Eduardo de Pauli. ¿Y lo hizo después? Sí, lo armó y bueno, y habían instancias de debate y de confrontación de posiciones, dentro del humor, pero con una beta también social, ¿verdad? Claro. Pero ese episodio no marcó el pico más alto, inclusive cuando hablamos 5.000 personas, y, de la carrera de Pauli. En la tarde del 19 de diciembre del año 1936, el Estadio Centenario mostró un aspecto impresionante, ¿verdad? Solo comparable al que presenta en las jornadas clásicas, por ejemplo, entre Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, o cuando juega la selección uruguaya, que el estadio se llena. ¿Por qué esto? Bueno, el pueblo iba a rendir el homenaje de su aplauso a Eduardo de Pauli, acudiendo en número de 60.000 personas a disfrutar de un show artístico donde intervendrían astros y estrellas de la cartelera de Radio América, convocados por el propio de Pauli, ¿no? Quiere decir que desde la radio convocó a que la gente se presentara a este espectáculo abierto, ¿verdad?, en el Centenario, y convocó nada menos que 60.000 personas desde el micrófono, ¿verdad?, de la emisora de Radio América. La animación estaba a cargo de Miguel Ángel Manzi, también otro hombre muy vinculado a la historia y a los mejores años de aquella época de la radiotelefonía, pero esencialmente lo que le interesaba al público era hinchar por el equipo que, bajo el capitanato de Candelario, se opondría a la selección formada entre campeones olímpicos, veníamos del 24, 28 y el mundial del 30, con la camiseta celeste, prácticamente imbatible para cualquier combinación continental. Sin embargo, el equipo de Candelario se alzó con la victoria, ¿verdad?, en ese partido, entre la delirante ovación de las 60.000 personas que se encontraban en la tribuna. Pero hablábamos de Candelario y hablábamos de que había sido el personaje principal de esta convocatoria. Me gustaría escucharlo, sí. para bueno, justamente tomar contacto con este personaje de Eduardo de Pauli. Hola. Hola, don Pintos, habla con Radio Águila. ¡Ah, caramba, tanto gusto! El gusto es mío, aunque lamento haberlo molestado, ya que me dijeron que estaba en el baño, ¿eh? Sí, es verdad, sí. En el baño estaba, pero no bañándome, ¿sabes? Se no arreglando nada que ni. Conviene aclarar esto para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Y dígame, ¿y qué piensa hacer usted, don Pintos? Pero yo supongo que cambiándole el curito y haciéndole otra vez la rosca, ya no joteará más, ¿no? ¿Pero de qué me está hablando usted? Pues, hombre, de la canilla que estoy arreglando. Pero no, don Pintos. Yo le pregunto lo que opina usted de esta nueva temporada. Bueno, pues arreglándola bien, puede ser que dure una temporada más, porque no es la primera vez que salta el chorro. Pero, por favor, don Pintos, usted no me entiende. Yo me refiero al trabajo que piensa realizar. Pues, hombre, ya no se lo diga a usted. El cuerito y la rosca. Ahora, claro, que si la rosca está demasiado enroscada, verá que cambiarle un pedazo de caño, ¿no? Pero, por favor, don Pintos, ¿usted sabe que está saliendo por la radio? No, hombre, no, que va a salir por la radio, sale por la canilla, hombre. Pero primero en las gotitas, ¿ah? Después son churritos. Y ahora son torrentes, che. Ya me está dejando aquí donde estoy parado, vos. Pero oiga, don Pintos, escúcheme. ¿Cómo se encuentra? Mojado. está haciendo chistes. Un hombre, ¿qué van a hacer chistes, hombre? Ya tengo el agua por las canillas, porque la canilla la tengo en la mano. No, señor, no diga parada. Las canillas las tendré en las piernas. Lo que tengo en las piernas es el agua, porque la canilla que tengo en la mano es la del baño que yo estoy compuñendo. Y estos son lagos de Venecia. Se sigo charlando con usted, voy a terminar haciendo jarjurito. Impresionante. ¿Quién es el que hace...? ¿Con quién es que habla él? Está interactuando con Mansi, ¿no? Con Mansi, pero yo quedé pensando en este humor que estábamos escuchando, pero también toda el despliegue de creatividad, ¿no? Porque los personajes, los distintos programas, la iniciativa de crear un comité femenino, sí, de hacer un acto cultural en el Estadio Centenario. Y evidentemente eso a veces cobra facturas, ¿no? Porque lamentablemente Eduardo de Pauli fallece a muy temprana edad, ¿no? Fallece a los 38 años de edad. Evidentemente si hubiera tenido la opción de continuar con vida, nos hubiera regalado, porque es un regalo. Dicen que era el artista mejor pago de la radiotelefonía en aquel momento, ¿no? Que incluso la radio, cuando firma contrato con la última emisora, con Radio Águila, le obsequian un coche, ¿no? Pero más allá del dinero, el que se beneficiaba de toda esta creatividad era el oyente, ¿no? Entonces, se podrá hablar de la situación económica, pero... Pero él también rendía mucho, imagínate, hace un llamamiento y le llegan 5.000 cartas del Comité Feminista. Y la convocatoria tenía una audiencia impresionante. Impresionante, sí. Y también convengamos que no era fácil el traslado, ¿verdad? Entre departamentos del interior, la capital, sino seguramente hubiera quedado desbordado hacia afuera el estadio sin ningún tipo de dudas. Pero también inclusive incursionó, en que yo le enviaba a María de los Ángeles una película que se llamó Radio Candelario, que tuvo como director a Rafael Jorge Abella en 1939, y que en aquella incipiente película, bueno, es una serie de números musicales improvisados frente a la cámara, y donde De Pauli lucha en la filmación por retener la propiedad de una broadcasting, es decir, de una emisora, y bueno, se sustentaba la actuación con la participación de actores y personajes de la radiotelefonía, como son las hermanas Méndez y Miguel Ángel Mansi. No dice el nombre, lo que yo vi de la documentación de la película, del perrito que va en la cachila también, ¿no? Que va en la falda de Pauli, pero bueno, es una... Yo los invito a buscarlo en internet, Radio Candelario es el título, para que tengan idea del desparpajo de este hombre también en lo físico, ¿no? No solo en la voz. Pero bueno. Pero además, muere a los 38 años. Y mirá todo lo que incursionó, ¿no? Y qué calidad la imagen que se ve, es una imagen de una calidad impresionante. Seguro. Y no eran actores de cine, ¿no? Eran actores de radio, y por ahí tenían la... no se incomodaban, ¿verdad?, frente a un medio de comunicación, porque ya tenían lomo para eso, pero bueno, de todas formas era algo incipiente en aquel momento. Esta gente trabajaba mucho, ¿no? Porque lo decíamos por De Pauli, pero también lo podíamos decir por Artur N. García, por Wimpy. Wimpy escribía con dos máquinas, no había computadora en aquel momento. Claro. Entonces él tomaba un personaje en una máquina, se trababa un poco en ese personaje y iba al otro personaje del otro programa que tenía en la otra máquina de escribir. Entonces a veces tenían dos máquinas y llegó a tener, según su esposa, en algunos relatos que hiciera después, tres máquinas de escribir al mismo tiempo, donde iba cambiando de personajes y de historia, ¿no? Pero bueno, queríamos recordar hoy jueves a Eduardo De Pauli. Yo confieso que lo conozco a partir de esto que vos estás haciendo. Yo no lo conocía, no sé si era conocido. Es de mucha justicia está recordándolo, ¿no? De mucha justicia, me parece. En el año de los 100 años de la radiofonía en Uruguay. Hay una oyente acá que mandó un mensaje, Etel, a ver qué dice. No hay nada que hacerle, la radio antes era muchísimo más linda. Sobre todo que las cosas eran en vivo y cómo se nota la diferencia, ¿no? Sí, la verdad que es cierto. Bien, gracias a Aitel también por el comentario. La radio en vivo es muy importante, tiene toda la razón del mundo. Víctor, bueno, Aitel mandó otro mensaje más. A ver, ¿la escuchamos? Cosas que se extrañan son los radioteatros. No me perdía ni uno, ni de niña, ni después. Estábamos hablando de esto hoy también. Y Víctor dice, de Pauli o Wimpy fue el que creó el personaje Carlitos o Tarini. Yo voy a discrepar con Víctor, que no se ofenda, que no lo tome mal, porque obviamente esto es un intercambio de ideas, ¿no? Es una mesa de bar que estamos todos reunidos, seguro. Sí. Víctor, Carlitos Otarini era un personaje de la pensión 64, que hoy mencionábamos justamente tanto a Antonio Setti como también, bueno, ahora se me fue el nombre de quien lo acompañaba a Antonio Setti, pero era un personaje de los Rizatómicos, que estuvieron por Radio El Espectador, también por Radio Carl. Claro. Jorge Cassette era el nombre que se me había ido. Claro. Ya estamos en la edad en que precisamos cuatro para contar una película, porque no nos acordamos el nombre de un actor, de dónde era, pero bueno, pero el agradecimiento a Víctor, y que no lo tome a mal, reitero. No lo va a tomar a mal. Luis Córdoba dice, excelente documental histórico, muchas gracias. Víctor dice, para nada, lo toma mal. Ah, o sea, esto es como que estuviéramos en el momento, ¿no? Y Ana María del Cerro, escuchamos. Buen día, compañeros. Es este mensaje para agradecerles, como siempre, a la radio, traer un entrevistado que es tan importante para nosotros, las personas que tenemos mucha edad. Todos los recuerdos que traen de mi niñez y mi adolescencia. Realmente, muchas gracias a la radio. Felicitaciones. Chao. Muy bien, Ana María. Así que ahí tienes las felicitaciones. Luis y Ana María, muy agradecidos. Gracias y seguimos el jueves que viene. Con sumo gusto y muchas gracias a ustedes.